Hay una sentencia latina, una antigua sentencia latina que dice: de ti, lector, trata la fábula. Yo creo que por eso leemos, porque por más que las historias transcurran en épocas remotas y en lugares lejanos, siempre esas ficciones hablan de nosotros. Soy Pablo de Santis, soy lo que leo.